conociendo al gran actor canadiense Donald Sutherland. Donald McNichol Sutherland es un actor de cine y televisión canadiense que nació en Saint John, New Brunswick, en Canadá, el 17 de julio de 1935. Y es uno de los actores más versátiles de Hollywood, caracterizado por la facilidad de interpretar variados géneros, desde lo terrorífico a la comedia, destacándose en filmes policiales y codeándose con el humor negro. Y ha interpretado variados personajes de turbulenta naturaleza y otros de presencia honesta. Y es un actor muy carismático. Se graduó en la escuela secundaria Bridgewater, cursó estudios de ingeniería y arte dramático en la Universidad de Toronto. Luego estudió en la Universidad Victoria y posteriormente, en 1958, se trasladó a Londres para continuar sus estudios en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres, universidad afiliada a la Universidad de Toronto, y se graduó con una doble licenciatura en Ingeniería y Drama. Se inicia en la televisión en 1962, con Estudio 4, y seguirá en ella hasta 1964, cuando se inicia en el cine. Actúa en dos telefilmes, Terry Thomas, 1963, y Hamlet ac Encinore, 1964. Participó en 22 series, siendo las más importantes Señora Presidente, con 19 episodios, 2005-2006, Sexy Money, 2007 al 2009, con 23 episodios, en la cual interpretó a Trip Darling, el poderoso magnate de los viñedos implicado en escandalosos asesinatos. Y Crossing Lines, 2013 a 2015, con 34 episodios. Ice, de 2016 al 17, y Truth, en el 2018, ambas con 6 una y 9 episodios la otra. Y tiene en postproducción The Undoing, en la que participó en 6 episodios. Actuó en 7 miniseries, entre ellas Frankenstein, 2004, Tráfico Humano, 2005, Los Pilares de la Tierra, 2010, interpretando al Conde Bartolomeu, y Moby Dick, en el año 2011. Y a su vez realizó 19 telefilmes. Y les puedo recordar Arenas Movedizas, 1991, Experimento en el Más Allá, 1993, Ciudadano X, 1995, Enemigo Natural y Tras la Máscara, ambos, 1996, Camino a la Guerra, 2002, y Pasaje Pirata, 2015. En el cine se inicia en el año 1963, no acreditado, en El Mundo 10 Veces Más, y hasta 2019 actuó o participó en 128 películas, en 2 no acreditado. Puso su voz en 2 más y tiene en postproducción Alone. Son tantas películas que solo voy a recordarles los títulos más prominentes: La Caída del Imperio Romano, 1964, 12 del Patíbulo, 1967, El Atraco al Estadio, 1969, y MASH, en 1970, dirigida por Robert Altman, acompañado por Elliot Gould, con la que salta a la fama. Y en este mismo año filma El Botín de los Valientes junto a Clint Eastwood. Y luego vienen El Pasado Me Condena, Venecia, Rojo, Shocking, El Águila ha llegado, y en 1976 Federico Fellini le dirige en Casanovas y Bernardo Bertolucci en Novecento. Luego Colegio de Animales, La Isla del Oso, y en 1980 Los Usurpadores de Cuerpos, un remake de Muertos Vivientes del año 1957, que interpretó Kevin McCarthy. Y sigue El Primer Gran Asalto al Tren junto a Sean Connery, La Isla de las Tormentas, Gente como Uno, dirigida por Robert Redford, Revolución 1985, acompañando a Al Pacino, Grito de Piedra 1988, y en 1989 Cosecha de Odio y Condena Brutal con Sylvester Stallone, donde interpreta al despiadado director de la cárcel. Sigue en 1991 con Llamarada, donde compone un piromaníaco que mantiene en vilo a los bomberos, Robert De Niro, Carl Russell y Alec Baldwin, y JFK, dirigido por Oliver Stone, con Kevin Costner. En 1993, La Sombra del Lobo y Younger and Younger. En 1995, Epidemia, donde un virus amenaza con acabar con la humanidad en poco menos de 3 días junto a Dustin Hoffman, Morgan Freeman, Kevin Spacey y Cuba Gooding Jr. En 1996 comparte la actuación con su hijo Kiefer Sutherland en Tiempo de Matar, donde participaron Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson y Kevin Spacey. Año 2000, Jinetes del Espacio, con Clint Eastwood, Tommy Lee Jones y James Garner. En el 2003, Regreso a Clow Mountain y La Estafa Maestra. 2005, Orgullo y Prejuicio, con Emma Thompson, autora del guión y ganadora del Oscar. 2009, pone su voz en Astro Boy. 2010, El Especialista, con Sylvester Stallone y La Legión del Águila, y luego La Bala del Asesino y Los Juegos del Hambre. En el 2011 y sus secuelas en 2013, 2014 y 2015. En el 2013, El Llamado y La Mejor Oferta. 2015, Implacable. Y 2019, Llamarada 2 y Ad Astra, Hacia las Estrellas, con Brad Pitt y Tommy Lee Jones. En su vida privada, Donald Sutherland ha estado casado 3 veces, entre 1959 y 1966 con Lois Hardwick, a quien conoció en Londres cuando estudiaba, y con Shirley Douglas desde 1967 hasta 1970, con quien tuvo 2 hijos, Raquel y Kiefer Sutherland. Y desde 1974 está casado con la actriz Francine Rassett, con quien ha tenido 3 hijos, Rosif, Angus y Roeg Sutherland, todos actores. Fue uno de los portadores de la bandera olímpica en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Vancouver, Canadá, en el año 2010. En el 2016 fue miembro del jurado principal del Festival de Cine de Cannes. Veamos ahora sus distinciones y premios. En 1978 fue nombrado oficial de la Orden del Canadá. En el 2000, estrella en el Paseo de la Fama de Canadá. En el 2005, doctor honorario en artes del Colegio Middlebury de Vermont, en los Estados Unidos. 2011, estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 2012, comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. 2017, premio honorífico de la Academia de Hollywood. Y al recibir la estatuilla, mirándola, dijo: "No me merezco esto, pero también tengo artritis y no me la merezco". 2019, fue designado compañero de la Orden de Canadá. Con varias nominaciones por diferentes trabajos, fue ganador del Globo de Oro para la televisión en 1996 como mejor actor de reparto por el telefilme Ciudadano X, y en 2003 mejor actor de reparto por el telefilme camino a la guerra. Ganó el premio Emmy en 1995 como mejor actor de reparto por el telefilme Ciudadano X y en 1998 el premio Satélite al mejor actor secundario por Sin Límites. Este fue nuestro homenaje a Donald Sutherland por su maravillosa carrera y porque hoy está cumpliendo 85 años. Muy feliz cumpleaños, Donald Sutherland.